Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 11 de enero. Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, para que recibiéramos la dignidad de hijos adoptivos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio de tu unigénito nos convertiste en una nueva criatura, concédenos que, por tu gracia, seamos transformados a semejanza de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que, si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Por ese no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege, y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya, y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 149. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica, proclámenlo. En su Creador y Rey. En el Señor alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la vida a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, aleluya. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando, y todos acuden a él. Contestó Juan, nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio, que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también, yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos atrae, que lleva a millones a Él, porque Él es la esperanza. Él es la respuesta de Dios misericordioso al sufrimiento humano. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos nosotros en el segundo sábado de un nuevo año y siempre propongámonos los sábados orar el Santo Rosario, pensar en María Santísima, porque ella es el modelo de una palabra que se escucha, una palabra que se recibe en el corazón, una palabra que fortalece y se convierte en caridad. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente Cristo que atrae. Atrae, y él no hacía propaganda por unos medios de comunicación, no tenía a su servicio las redes sociales, mucho menos las cadenas televisivas o radiales. Su fama se extendía, ¿por qué? Porque en él estaba presente ese amor en el cual se puede confiar. Así lo dice Juan. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Me comentaba una persona, mire, yo lo que le he pedido a Dios es mejorar mi situación económica. Bueno, realmente no tenía una necesidad y no es que uno tenga que ser miserable y sufrir para que Dios lo escuche. En el fondo, esta persona había confundido el rostro de Dios con estos predicadores que dicen, dame tu dinero y Dios te bendecirá, dame tu dinero y Dios te bendecirá. Una situación verdaderamente fatal. Por esto, es esta la confianza que el mismo Jesús despierta. Hoy se nos narra que todos aquellos que eran discípulos de Juan iban, ya no a Juan, sino a Jesús. Uno diría, esto es como para darle celos a Juan Bautista, pero no. Juan, es un santo, y dice, no soy yo, que yo disminuya y él crezca. Y verdaderamente, pues así lo hace. La gente va con Jesús y necesariamente se va despertando por obra del Espíritu Santo esta confianza, la confianza que no defrauda. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿la confianza que tenemos en Dios consiste precisamente en saber que Él nos escucha? Como aquella persona, quizá no nos va a conceder el premio mayor de la lotería, no nos va a conceder poderes en este mundo, pero sí nos va a ayudar en todo aquello que con fe le pidamos, cuando es algo que conviene a la voluntad de Dios. Y la segunda pregunta, hay muchísima gente que se siente atraída por Jesús, pero por curiosidad. Bah, dice eso de ser cristiano, yo soy bautizado, pero no practico la fe. damos testimonio de que nosotros no creemos en unas ideas, sino en una persona viva, en la cual se puede confiar porque está de nuestra parte, la esperanza que no nos defrauda. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, al que todos buscan, y le decimos, oh Cristo, como aquellas gente nosotros también hemos puesto en ti nuestra confianza. Una confianza, una esperanza que no defrauda. Gracias, Señor, por haber venido al mundo. Gracias por haber estado en el seno de María y estar presente en la Eucaristía, en el hermano, en la iglesia. Vamos hacia ti. Permítenos que llamemos a otros muchos que no saben a quién dirigirse y ponen su confianza en aquello que los defrauda. Tú nunca nos fallas, Señor Jesús. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 149 dice: el Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Es un salmo muy hermoso porque dice: entonen al Señor un canto nuevo, alábenlo, que se alegren todos los que creen en Él. Imaginemos esas gentes que estaban con Juan y ahora van a Jesús. No es un cambio de personaje político o comercial. No, no es la novedad, es la confianza, la esperanza que puede ponerse en Jesús. Imaginando a estas personas, donde también nosotros vamos en este año jubilar hacia Jesús, decimos, ciertamente, el Señor es amigo de su pueblo. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar, hermanos, pues dos propósitos. El primero, como dice la carta de Juan, tener confianza, poner la esperanza en Dios. Se puede poner no por intereses, como este que les conté, ¿verdad? Que pedía lo que le interesaba a él, no le interesaba ni siquiera a su familia. Pidamos así aquello que realmente necesitamos para el bien de los demás, porque la voluntad de Dios es esa, el bien de los otros, no únicamente un bien personal, egoísta de cada uno. En segundo lugar, nosotros también vayamos a Jesús. Indiquemos a muchos que ahí está Jesucristo, que en Él sí se puede confiar. Tantísimos que iban y Juan, en lugar de decir quédense conmigo, le dice vayan, ahí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Que viviendo la esperanza la llevemos a los demás, auxiliados todos los sábados y hoy especialmente por aquella que es la Madre de la Esperanza, María nuestra Madre, Madre de la Iglesia. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.